25 de febrero. Una pestilencia. Testimonio. Apocalipsis 13, versículos 1 al 4. En el capítulo 13 se describe otra bestia, parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande poderío. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder, la sede y la autoridad del antiguo imperio romano. Se le dio poder para actuar 42 meses y, dice el profeta, una de sus cabezas parecía herida de muerte. Y además, si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Si alguno mata con espada, es preciso que él sea muerto a espada. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo y dos tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio, o 1260 días, de Daniel capítulo 7. El tiempo durante el cual el poder papal oprimiría al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 d.C. y terminó en 1798. En este año, el papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su herida mortal y se cumplió la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. Los primeros versículos de Apocalipsis 13 abarcan mucho. Para quienes vivían a finales del siglo XVIII y principios del XIX, los franceses acababan de capturar al papa y se había perdido el amor. Parecía imposible que Roma se pudiera recuperar. Aún así, poco a poco, tan lentamente que fue casi imperceptible, se repararon las relaciones. Hoy, ¿cuán a menudo tomamos pequeñas decisiones o cedemos en cosas pequeñas que parecen no tener mucha importancia? Pero antes de darnos cuenta de lo que sucede, ¿estamos enterrados en un mal hábito o en una revelación malsana? Es importante, especialmente en las cosas pequeñas de la vida, asegurarnos de que estamos del lado de la palabra de Dios y lo que nos ha dicho. Es importante prepararnos para lo que vendrá, pero también evitar que el diablo y el pecado entren a hurtadillas en nuestra vida y nos cambien de la imagen de Cristo a la imagen de Satanás. Para pensar y debatir. Piensa en alguna ocasión en la que cediste un poquito al pecado. ¿Se sintió bien? ¿Te hizo pensar que no era tan malo y que pecarías de nuevo solo en esta área si se daba la oportunidad? ¿A causa de este desliz, racionalizaste en tu mente que no importaba pecar solo un poquito en otra área? En un mundo donde Satanás está manipulando grandes poderes para favorecer sus propósitos, es de vital importancia recordar que Dios todavía está al control. ¿Qué promesas bíblicas puedes reclamar para recibir paz y fortaleza en momentos difíciles? Por ejemplo, Daniel capítulo 2, versículos 20 al 22.